Vamos a seguir a todos los diputados y los senadores, a todos los que se fueron allá a Estados Unidos, pero no vamos a ir por teléfono. Allá está la ex embajadora argentina en los Estados Unidos, Cecilia Naón, desde Washington nos escucha. Cecilia, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, Roberto, ¿cómo estás? Bien, muy bien. A ver, antes que nada, para ponernos en clima, ¿cuál es el clima, la temperatura ahí, más o menos en Washington? Y está fresco, ¿eh? Está ya como en unos 10-12 grados. 10-12 grados, más o menos. Acá hay un poquito más, acá hay unos 17-18 grados, pero está muy nublado. ¿Allá hay sol? Todavía no terminó de amanecer, te digo, ¿eh? Son las 6:00 de la mañana y creo que va a ser un lindo día. No sé si es un día peronista, pero un lindo día. Eso, muy bien. Está bueno, eso de cantar la marcha peronista con el, no, con el Potomac, que es el río, y después con el monumento a Washington, ¿no? El obelisco ese enorme que tienen. A Washington es, ¿no? Sí, el monumento a Washington, efectivamente, el primer presidente. Cecilia, ¿cómo estás viendo la elección? ¿Qué es lo que se cuenta ahí? ¿Dan ya un favorito? ¿Está más o menos cerrado el asunto? ¿O todavía hay un impas y puede ocurrir lo que nadie espera? Yo creo que sí, hay acá muchísimo nerviosismo, mucha incertidumbre sobre cuál va a ser el resultado, si bien todos los análisis racionales de expectativas de voto la darían ganadora Hillary Clinton, la verdad es que nadie se anima a descartar sorpresas, y por eso ayer hubo un cierre de la campaña frenético de los dos partidos, incluyendo el Partido Demócrata, con Obama también acompañando a Clinton en un cierre muy importante en Filadelfia. Y me parece que esto es así porque lo que esta elección ha puesto al desnudo, digamos, es que hay una enorme polarización en el sistema político. La campaña estuvo dominada, lo viste, por ataques cruzados, por discusión de los prontuarios de los candidatos, por escándalos, con mucha menos discusión política de lo que uno esperaría, ¿no?, en una elección de esta envergadura. Y creo que también se vio en esta descarnada lucha por el poder que hay un alto nivel de insatisfacción en la población norteamericana. Está muy lejos de la ilusión y la esperanza que tenía la campaña de Obama en el año 2008. Fue una campaña mucho más inspiradora en ese sentido. Esta es una campaña que, la verdad, que en gran parte por la contribución de Trump, pero también por las dudas que genera Hillary Clinton, estuvo como dominada por la oscuridad, ¿no? Y me parece que muestra una crisis de representación política importante en el sistema. Una grieta importante allí en el sistema, más o menos en lo que habitualmente ha sido el reparto bipartidista, ¿no?, que tienen allí en los Estados Unidos. Sí, lo que pasa es que esta elección es atípica, o sea, no tenés dos candidatos tradicionales que representan los valores de sus partidos y que discuten, digamos, ideología de política, sino que, como te digo, aparecieron otras cosas en la campaña. Me parece que Donald Trump fue quizás el elemento como más sórdido de este proceso electoral, y lo que él trajo a la luz fue que hay un enorme enojo, hay una enorme frustración en muchos segmentos del interior de Estados Unidos profundo, que han visto sus condiciones de vida estancadas, sus condiciones de vida deterioradas en las últimas décadas, que son como los caídos del sistema, y en gran parte por la desindustrialización, por el neoliberalismo tan crudo, por la relocalización, ¿no?, de muchos empleos desde Estados Unidos hacia otras naciones. Y Trump fue efectivo en capitalizar y ser vocero, digamos, de esas demandas insatisfechas, de ese malestar, de ese enojo. Por derecha, es un candidato que yo creo que tiene una plataforma claramente muy, muy reaccionaria y muy de derecha. Hubo también un elemento muy luminoso, creo, en esta elección y muy interesante, que fue la candidatura de Bernie Sanders. Hoy se habla poco de Sanders porque, bueno, no llegó a ser consagrado candidato. Pero donde también hubo un cuestionamiento fuerte al orden establecido, pero por izquierda, ¿no? Pidiendo un país menos dominado por los lobbies, menos dominado por las corporaciones. Vos sabés que acá el financiamiento de la política es tremendamente condicionante. A veces parece que importan más, digamos, los aportantes que los votantes. Claro. Porque no hay límites. Durante la época de Bush se desreguló el financiamiento a la política. No hay límites a lo que pueden aportar las corporaciones. Y eso es parte también de lo que criticó Sanders y de lo que criticaron millones de jóvenes, de minorías, de trabajadores. O sea, que justamente el sistema funciona cada vez más para el 1%, para los ricos, para los que están arriba, y poco para los norteamericanos. Y Hillary Clinton se hizo eco de esta plataforma como más crítica del de Sanders y de la base del Partido Demócrata, y hoy busca también posicionarse como una candidata, digamos, que es claramente de la continuidad de Obama, pero que promete transformar esta desigualdad en el sistema norteamericano. Cecilia, Pablo Caruso te saluda. A esta altura, en línea con lo que venís contando, ¿no? Y a esta altura también sí. De las democracias bajo el sistema capitalista, uno permanentemente se pregunta por los sectores de poder que están detrás de cada una de las candidaturas, más allá de las cuestiones y características personales. En este caso, ¿qué sectores de poder están detrás de cada uno de los candidatos? Mira, yo creo que la mayoría se ha alineado detrás de Hillary Clinton. Es en ese sentido más la candidata del sistema, ¿no? Que promete una mayor continuidad con lo que ha sido el gobierno hasta ahora. Eso también se ve por la cantidad de aportes. Ella fue la número uno en cantidad de aportes recibidos de grandes aportantes también y de pequeños en menor medida. Pero también Donald Trump tiene detrás suyo a la Asociación Nacional del Rifle, que es una de las más poderosas organizaciones empresariales de defensa aquí en Estados Unidos y muy fuerte también aparte del complejo militar y de defensa norteamericano. Con lo cual, en realidad, los dos son candidatos que tienen banca muy fuerte. La última, Cecilia, esto tiene que ver sobre, bueno, algo que habitualmente los argentinos preguntamos, ¿no? ¿Cómo nos ven en otros lugares a nosotros, no? ¿Cuáles son los sectores allí que identifican o tienen a la Argentina dentro de su radar? ¿Más los demócratas, más los republicanos? ¿Qué es lo que vos percibiste trabajando allí? Mira, bueno, los demócratas lo tuvieron que tener en la Argentina, básicamente porque al ser gobierno, la verdad es que ellos tienen una política exterior que si bien tiene un foco en Medio Oriente, en Asia, digamos, en áreas que son o de grandes conflictos o de grandes desafíos, como es China para Estados Unidos o Rusia para Estados Unidos, en este momento está en el centro de la campaña y de la política exterior, siempre tienen una mirada puesta en su región, en su patio trasero, te iba a decir, porque así lo siguen considerando, lamentablemente, sí. Y con mucho interés. Me parece que ahí las que más miran siempre son las empresas. Ajá. Las que empresas norteamericanas que han hecho negocios en América Latina, que los quieren seguir haciendo, que además buscan, digamos, como en esta última etapa, creo que volver a ganar influencia fuertemente en la región, en gran parte para compensar los avances que tuvo China durante los últimos años. Entonces te diría que el sector empresarial y también el sector financiero, ¿no? Porque Argentina está siendo, pues sabes, en estos momentos un gran endeudador serial. Claro. Entonces eso le da al sector financiero, a Wall Street, también posibilidades de muy buenos negocios. Creo que ahí están las miradas mayormente y bueno, esto no quiere decir que no pueda cambiar frente a un cambio de gobierno. Eso lo sabremos a partir de hoy. Creo que hoy a la noche, cuando esté definido, esto sí está definido hoy a la noche, se abre una etapa nueva en este proceso y también en la relación hacia la región. Digo, vos sabés que los dos candidatos son también diferentes en materia de política exterior. Si bien Estados Unidos tiene una política exterior permanente, ¿no?, que no cambia tanto dependiendo del color de quién sea la presidencia, porque hay intereses que son constantes, claro. Sí, por supuesto, uno puede ver cambios con un gobierno de Trump, que es mucho más incierto, impredecible, una ruptura que no está muy claro para dónde va a ir, y con Clinton, que a veces se dice, bueno, va a ser un tercer mandato Obama, quizás un poco más halcón, pero un tercer mandato al fin, ¿no? Cecilia, muchas gracias por esta comunicación con Radio El Plata. Bueno, un gusto, Roberto, saludos. Igualmente, ¿eh? Te vamos a estar llamando, seguido, ya que te tenemos ahí en Washington. Dale, cómo no. Un beso, saludos allá. Cecilia Anaon, la ex embajadora argentina allí en los Estados Unidos. Bueno, nos contaba detalles de esta elección histórica, Hillary o Trump, Trump o Hillary, en realidad demócratas o republicanos, y qué clase de demócratas y qué clase de republicanos hoy se está jugando allí, quiénes ganan. Decía ella, y ojo, hay que ver si se resuelve hoy, prometen pelear voto a voto.